Había cambiado su miseria, sus costumbres, su pasado y su chabola en la selva. Por sillas rotas, ropa sucia, puertas viejas, coche muerto y neveras abiertas. Pero hay que trabajar, hay que trabajar. En el desguace van pasando las semanas con un ritmo parecido a la siesta. Su compañía son los perros, las gallinas y el patrón que por negocio se acerca. Pero hay que trabajar, hay que trabajar. Solo la luna llena, igual y distinta, le consolaba. Le iluminaba bailando, ancho y fuerte el corazón. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo entero. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo. El viento del desierto la había traído donde estudiar economía, política y leyes y hacer contactos de solidaridad. Porque hay que resistir, hay que resistir. Coincidió por circunstancias con una joven de Tetuán que escapó de su familia, de su futuro sin esperanza. Porque hay que resistir, hay que resistir. La luna llena, igual y distinta, las dos soñaban. La libertad para el Sahara y otro Marruecos, hierba buena y té. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo entero. Aquí no hay ilegales, aquí no hay iguales, cabe el mundo entero. Con siete amenazas de muerte y el destrozo de su casa, tras detención y tortura, al fin huyeron Daniel y Marta. Para sobrevivir, sobrevivir. Ahora dan clase a un coreano, dos rusas y uno de Holanda. Cinco alemanes, un filipino y otro que calla. Para sobrevivir, sobrevivir. Y cuando hay luna llena, igual y distinta, celebran fiestas en casa de algún amigo, usando el mismo idioma, la misma canción. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo entero. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo entero. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo entero. Aquí no hay ilegales, aquí no hay extranjeros. Aquí somos iguales, cabe el mundo entero. Aquí, aquí, aquí, aquí.